modular la organización de la problemática a partir del programa. El tema de la sobredeterminación. Nosotros tenemos un artículo, ¿sí? Un capítulo de la Revolución Teórica de Marx, la Tusser. En realidad es un artículo que salió en la ANSE, en la revista del Partido Comunista Francés, en 1962. Es un poco elíptico el artículo, ¿sí? Despliega muchos problemas que dialogan con discusiones de la historia de la filosofía bastante densa. Yo les voy a proponer el siguiente ejercicio. Yo voy a entrar ese problema de varios modos, ¿sí? Como para, en la insistencia, ir armando una comprensión de cuál es el meollo de la cuestión. Hago esta salvedad porque, básicamente para relajar un poco, porque no importa si todos esos modos hacen sentido, ¿sí? Porque es en función de las lecturas que ustedes tengan, de los temas que tengan en la cabeza, de cómo vienen leyendo, etc., que algunos van a hacer más sentido que otros. La idea es irse con un modo de entender el problema de la historia, ¿sí? Que supone una problematización del problema de la determinación, ¿sí? Una problematización no quiere decir una crítica, un descarte, sino señalar que allí donde solemos hablar del problema de la determinación material y todos sabemos de qué estamos hablando, en ese lugar de la certeza inapelable hay que colocar un problema, ¿sí? Hay que preguntarse qué cosa puede querer decir pensar la determinación material en un proceso histórico, qué consecuencias tiene eso, qué modo de pensar la sociedad, ¿sí? La formación social, qué modo de pensar el problema de la transformación en la historia, ¿sí? Por lo tanto la política, y en qué medida eso abre algunas cuestiones para pensar el problema de la ideología. Por eso es que voy a desplegar algunas cuestiones que tal vez son de índole más filosófica o más teórica. Volvemos sobre eso si hace falta, pregunten lo que quieran y sepan que, insisto, sobre la misma definición, sobre la misma cuestión, de varios modos, ¿sí? Si se pierden alguna, no es grave. En ese sentido, lo primero que me parece importante destacar, yo lo había sugerido semanas anteriores, pero hoy lo voy a transitar un poquito más, es que insistir en esta cuestión de qué tipo de teoría hablamos cuando hablamos de la teoría marxista, ¿sí? ¿Qué supone pensar la relación entre teoría e historia en esa tradición? Porque en última instancia a todos no nos interesa la teoría marxista, ¿sí? Son marxistólogos, muchísimo menos. Lo que nos interesa es problematizar el problema del conocimiento, pensar el problema de la ideología en ese lugar, abrir nuevas formas de mirar, procesos, ¿sí? etc. En ese sentido es que me interesa insistir y destacar en que tal como Marx, ¿sí? cuando empieza a colocar una discusión con sus colegas, con los jóvenes italianos, a partir de una decepción de lo que son las reformas liberales en el siglo XIX en Alemania. Del mismo modo, el momento en el que Althusser escribe, el momento en el que invita a leer a Marx y a preguntarse cuál es el aporte de Marx, en qué consiste la teoría materialista histórica, ¿sí? Ese momento también está alimentado por disputas, por debates teóricos, fundamentalmente por preocupaciones políticas. Yo les decía que este texto es del principio de los 60. ¿Sí? Lo primero que podemos pensar cuando ubicamos cuál puede ser la preocupación de un militante del Partido Comunista Francés a principios de los años 60, esa preocupación no puede no ser el desastre soviético. La gran pregunta de la intelectualidad crítica, emancipadora, revolucionaria, llamada como quieran, de mediados del siglo XX es cómo es posible, cómo ha sido posible que una teoría que se prometía como una teoría libertaria, si se quiere, ha conducido a un desastre de genocidio, de opresión, de corrupción, de desastre económico, de hambre, de guerra, etc. De campos de concentración, etc. ¿Cómo ha sido posible? Es una pregunta desgarrada, trágica, ¿sí? No, no es un buque bacana. Ahí es donde hay que escribir este llamado de Althusser, ¿sí? Que empezamos a leer el marxismo y humanismo y que seguimos leyendo Contradicción y Sobredeterminación. Porque lo que de alguna manera está presente como lectura, como análisis de coyuntura en Althusser, es que la crisis, ¿sí? Que hay que empezar a asumir la crisis del marxismo. ¿Sí? Un tópico que hasta el día de hoy sigo discutiendo, seguido a Libra, Derrida, etc. Hay que asumir la crisis del marxismo, pero que esa crisis no es una suerte de error de aplicación de la teoría. No es que Stalin entendió mal a Marx. Tampoco puede decirse que porque la historia haya ido como la mona, entonces hay que descartar la teoría. La pregunta es justamente por la relación entre la teoría marxista y los avatares de la lucha del movimiento obrero marxista. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo pensar esa relación entre un movimiento político revolucionario, etcétera, que se piensa marxista, que asume que en esa teoría hay una cantidad de elementos que permiten pensar la historia, que permiten guiar la acción, lo que sea, ¿sí? Dar su programa de acción política? ¿Cuál es la relación entre la política marxista y la teoría marxista? La sola pregunta por esa relación es interesante, porque cuando no hacemos esa pregunta, reaparecen un montón de imágenes de supuestos en los que, por ejemplo, la teoría es la idea y la política es la práctica, ¿sí? La aplicación, como si el pensamiento político no fuera en sí mismo pensamiento, ¿sí? Como si no hubiera ideas, como si no hubiera un análisis de la coyuntura original que no está escrito en los libros, como si no hubiera pensamiento, ¿no? Fuera pura fuerza de cuerpo, bruto, acción, conducta, ¿sí? Y la teoría fuera una cosa abstracta que flota en algún lugar y ese tipo de figuras, o como si la política fuera la aplicación, ¿no? Digo, la idea de la relación entre teoría y aplicación no es exclusiva de los movimientos revolucionarios marxistas. Así toda la ciencia política está organizada en esos términos, ¿sí? La teoría le dice al mundo cómo tiene que ser, ¿sí? Régimen democrático, régimen republicano, régimen sexual, ¿sí? Y el mundo se adapta, ¿no? La realidad espera que la teoría le indique, ¿sí? La realidad social espera. Es bastante más compleja la relación entre teoría y política. Entonces, preguntarse por esa relación es ya un gesto interesante, ya un gesto de apertura de un problema. Para ir más a la coyuntura, ¿qué pasa a principios de los años 60? Si en el 53 no hay estado, en el 56 se produce el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético. Ese congreso es un hito en la historia porque empieza a circular, a tomar forma lo que va a ser la suerte de versión oficial, de autocrítica oficial de la Unión Soviética respecto de la cuestión estalinista. A partir de un informe que lee su secretario general, ¿sí? Las primeras clasificaciones, archivos, etc., que es Nikita Khrushchev, lo pueden nuclear, se escribe de muchas maneras, porque está castellanizado, pero por ejemplo, así. Yo traje un pedacito para leerles dos o tres frasecitas. Dice este informe. Después de la muerte de Stalin, el Comité Central del Partido comenzó a estudiar la forma de explicar, de modo conciso y consistente, el hecho de que no es permitido, y de que es ajeno al espíritu del marxismo-leninismo, elevar a una persona hasta transformarla en superhombre, dotado de características sobrenaturales semejantes a las de un dios. A un hombre de esta naturaleza se le supone dotado de un conocimiento inagotable, de una visión extraordinaria, de un poder de pensamiento que le permite prever todo y también de un comportamiento infalible. Sigue nuestro fragmento. Nos incumbe considerar cómo el culto a la persona de Stalin creció gradualmente, culto que en un momento dado se transformó en la fuente de una serie de perversiones excesivamente serias de los principios del partido, de la democracia del partido y de la legalidad revolucionaria. Sigue la cosa, y este fragmento que traje termina así. Teniendo por el futuro del partido de la Nación Soviética, Lenin diagnosticó por escrito el carácter de Stalin y en forma absolutamente concreta, señalando que era necesario examinar la necesidad de desplazar a Stalin de su puesto de secretario general, puesto que era un insolente en exceso hacia sus camaradas y también porque siendo caprichoso podría abusar del poder. Lo primero que podemos decir con esta lectura es que se va a ir convirtiendo en la lectura oficial, ¿sí? En una crítica materialista de un acontecimiento histórico. Lo primero que hay que pensar en relación con este gesto, ¿no? De dar una explicación, de preguntarse sobre lo que pasó, etc., que ahí hay un problema, que es un problema de la teoría de la historia, ¿sí? Que es cómo pensar el caso inesperado. ¿Sí? Un caso inesperado puede ser una revolución o puede ser un desastre, puede ser una aberración. ¿Cómo pensar, ¿sí?, la singularidad de un caso, en este caso del desastre, ¿sí?, del horror, de la tortura? ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo hace la historia para pensar el caso? No es cualquier pregunta. Si uno se pone a pensar un ratito, la historia básicamente son casos. ¿Qué otra cosa sería la historia? Tiene multiplicidad de singularidades históricas. Nosotros venimos de leer en el prólogo del Capital que no obstante pueden pensarse unas leyes que son casi leyes naturales, que se imponen a la historia con férrea necesidad, ¿sí? Estuvimos analizando de qué manera pueden pensarse mecanismos de funcionamiento que explican una suerte de ley tendencial en una formación social específica, ¿sí? El problema es ese. Cuando hablamos del problema de la determinación, no hablamos del problema de la relación entre el banco y el cine. La economía y la cultura, la ideología, el Estado y la fábrica. No estamos hablando de eso, estamos hablando del problema de la relación entre legalidad y toda teoría postula una suerte de legalidad, ¿sí? Toda teoría es una matriz de inteligibilidad de algo. Toda teoría supone leyes. ¿Qué leyes de la historia? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿De qué manera podemos decir que se leen unos patrones, unas matrices, unas regularidades, unos modelos? Si cada teoría tiene su propia concepción de la legalidad. No es lo mismo suponer que para entender lo que pasa en la sociedad hay que construir un modelo que suponer que hay que pensar una ley tendencial. ¿Sí? No es lo mismo un modelo que un proceso. Toda teoría supone una legalidad. El problema es la tensión entre una legalidad y una excepción, entre una regularidad, entre una necesidad y un caso. Ese es el problema. Ese es el problema de la dialéctica en la teoría marxista. Y ese es el problema de la determinación. De eso estamos intentando hablar. Si uno piensa cuál es la matriz de la legalidad que opera en esta explicación, que intenta hacer una suerte de análisis, que postula una conjetura respecto de qué pasó en este caso, cuál fue la ley de ese caso es una ley que venimos discutiendo hace ya varias semanas, que es la de la alienación, la de la enajenación, ¿sí? Aquí opera claramente ese formato, esa matriz feuerbachiana de pensar que el problema en un acontecimiento como este es la religión, el culto a la personalidad. Las masas asistieron dócilmente a un proceso que no tenía nada que ver con sus intereses ni con su vocación democrática y revolucionaria, porque fueron capturados por la capacidad seductora de una personalidad caprichosa, porque esa personalidad fue elevada a un lugar de Dios autónomo que dictaba, ¿sí?, que hipnotizaba a los millones de habitantes, ¿sí?, ciudadanos soviéticos, etc. ¿Me siguen? Eso es lo que postula el problema del culto a la personalidad. Es un problema de obnubilación, ¿sí?, casi en la clave de lo que se podría decir en la sociología del siglo XIX, de la sociología de las masas, ¿sí?, el problema del liderazgo, ¿no?, el problema de la enajenación o de la alienación en el sentido de que los hombres depositan en ese ser su propia capacidad crítica, su propia capacidad de raciocinio, su propia capacidad de inteligir qué es lo que pasa en su vida, y depositan con absoluta esperanza y admiración en el pensamiento de ese ser superior la capacidad de dirimir entre el bien y el mal, ¿sí?, entre lo justo y lo injusto, etc. Claramente es una explicación humanista. Humanista en un doble sentido. Humanista en el sentido religioso, ¿sí?, en el sentido de la tesis de la enajenación, la idea de que un proceso histórico se explica por una operación de enajenación, ¿sí?, de qué manera hay un pensamiento que captura todos los pensamientos, ¿sí?, pero también humanista en un sentido más básico, más psicológico. No es el problema de una relación de poder entre Stalin y el aparato burocrático del Estado soviético, si el modo en que ese aparato no permite formas de disidencia. No, no. No es un problema de aparato. Es un problema psicológico del ser humano Stalin, que es caprichoso y no sé qué cosa más. O sea, es tan humanista que es hasta psicologizante, como si un proceso histórico tan inmenso, tan vasto y tan trágico pudiera explicarse por la psicología de un líder. ¿Sí? La psicología de los individuos identificados con la psicología del líder. Sí. Rapidito, rapidísimo, ¿sí? Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio de la se quiere ir a mí, son re chotos también. Te pueden decir, bueno, está bien, o te pueden decir, no sé. Bueno, está bien, pero creo que no se trata una cosa. Más allá de que la experiencia me parece fantástica, ¿ustedes notaron que hay un marco teórico que es el que alimenta la práctica? Sí, porque nosotros los universitarios somos la encarnación de la teoría, ¿sabes? Los pobres giles que viven en la villa 11-14 son algo así como la pura práctica, ¿sí? A eso me refiero cuando digo que hay imágenes, que hay dicotomías que organizan nuestro pensamiento en las mejores situaciones, en los mejores casos, ¿sí? No dejemos de visualizar porque ese tipo de operaciones, porque la crítica ideológica tiene que ver con eso, con ver de qué manera se organizan las imágenes de nuestro pensamiento, si las que se imponen a nuestro pensamiento por fuera de nuestra voluntad. La demarcación entre universidad y sociedad, ¿sí?, entre organizaciones sociales y organización estudiantil, como si la organización estudiantil no fuera social, ¿sí?, o si las organizaciones sociales no fueran políticas, ¿sí?, o el pensamiento es todo de Paulo Freire, y no es nuestro, o no es de los protagonistas que van a participar de esa práctica, etc. Disculpen, no, si es. Bueno, ¿qué pasa con esta versión oficial de la autocrítica soviética? A los dos le cae muy mal, como ya se imaginarán. No solo por una cuestión de discusión filosófica, sino solo por una disputa entre perspectiva materialista y perspectiva idealista, ¿sí?, o por un puro oficio filosófico de criticar el humanismo. Es porque ella misma es una renuncia a la teoría marxista. Porque es, en el sentido de lo que yo decía hace algunas clases, porque es un retroceso en relación con una operación de ruptura que ya estaba puesta en juego en Marx, ¿sí?, en el siglo XIX. Ya había habido una ruptura con la matriz humanista. Este gesto de la inteligencia soviética es un retroceso, pero no es un retroceso en el sentido de que van para atrás. Un retroceso no quiere decir eso, porque una teoría no es una evolución que va para algún lado. Un retroceso es una debilidad en un combate. Hay un asedio del idealismo que es también político. Y no casualmente es el momento en el que se produce, un movimiento de liberalización de la Unión Soviética, que termina, ya sabemos cómo, su desaparición. Un movimiento de liberalización en el sentido de reivindicación, por ejemplo, de los derechos de la persona, de abandono de la categoría de dictadura del proletariado. De tránsito de los distintos partidos comunistas hacia formas socialdemócratas, y el famoso eurocomunismo. Del abandono del horizonte político de la revolución hacia formas de reformismo parlamentario, etcétera, etcétera. Hay un movimiento que no es de un retroceso epistémico, en el sentido de que estábamos en el conocimiento y volvemos hacia la ignorancia. No es eso. Hay un movimiento que es un movimiento de combate, un movimiento de debilidad de la teoría frente al asedio ideológico. ¿De qué ideología? De la ideología dominante en el marco de un Estado burgués, capitalista, etc. Un proceso de liberalización política que coincide con un abandono de la producción teórica materialista. En ese sentido, es que la crisis del marxismo es la crisis de la combinación de la producción teórica y la producción política. ¿Sí? Para decir a Tusa que hace mucho tiempo que los marxistas dejaron de producir teoría. desde Gramsci, ¿sí?, en los años 30. Dejaron de producir teoría, es más, dejaron de leer a Marx, de leerlo productivamente, haciéndose preguntas que eran las preguntas de su tiempo, de su presente, no preguntas del siglo XIX. Cuando se dejó de leer críticamente, activamente a Marx, se lo convirtió en doctrina. El llamado de Althusser de leer a Marx, ¿sí?, y así se llama otro de sus libros en el momento, ¿sí?, Leer el Capital, traducido en castellano como Para leer el Capital. Es eso, es un llamado a leer la teoría marxista para buscar el mecanismo de intangibilidad, el tipo de necesidad, el tipo de legalidad histórica a la que se está renunciando al principio explicativo del materialismo. Eso es lo que sucede, eso es lo que se puede leer en este momento de la historia. Se está renunciando a pensar la historia en términos materialistas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como habíamos visto, el problema de la enajenación no puede pensarse si no es remitiendo a unas relaciones sociales de producción en el marco de las cuales toma forma algún tipo de operación de enajenación. Lo veamos en el fetichismo de la mercancía. ¿Sí? En el capítulo 2, que yo le dije que lo iba a mencionar, Marx dice, por ejemplo, que las personas, ¿sí?, la categoría de persona, las personas solo existen las unas para las otras como representantes de sus mercancías. La categoría de persona no es para Marx una categoría teórica, es una categoría jurídico-política, ideológica, ¿sí?, además profundamente informada por la teología, ¿sí?, por la historia discursiva del discurso religioso en el judío cristiano, ¿sí? La categoría de persona viene de la categoría de persona divina, ¿sí?, la figura del acto libre, de la voluntad libre, con la que los individuos acuden libremente al mercado como propietarios de su fuerza de trabajo, es ya una operación de identificación con la categoría de voluntad libre de la persona divina. Hay una raíz teológica en la categoría de persona que funciona en la versión laica de la ideología jurídica, ¿sí?, o de la filosofía jurídica del Estado de la Roma. Marx dice, esa categoría existe bajo condición de una determinada forma de relación social, que es la relación social de mercado. No es en sí misma un principio explicativo, hay que pensar esa doble relación. Hay que pensar el problema de la enajenación, si se quiere pensar ese problema, pero hay que remitirlo a un tipo de relación social, es decir, hay que poder pensar, en este caso, ¿sí?, si acaso el problema es el culto a la personalidad, hay que poder pensar qué relación tiene ese tipo de identificación con un líder con una cierta legalidad material, con una cierta organización material, económica de la vida. De eso, yo quiero hablar del Partido Comunista en el Chile. Ese es el problema. No quiero hablar. No habla. Pero esa es la preocupación, al ser de que el abandono de esa pregunta, ¿sí?, el énfasis puesto en la enajenación, en el culto a la personalidad, es la renuncia a preguntarse con la determinación económica de la. Pero no es solamente un problema de economía, no es un problema de economía en el sentido de una región de la vida social, es el problema de la necesidad social, el tipo de legalidad histórica que funciona en la organización material de la vida de esa sociedad. Cuando Marx dice, por ejemplo, que los propietarios acuden al mercado como personificando relaciones económicas, ¿sí?, experimentando actos de voluntad libre. Y dice, esa voluntad libre se inscribe en un proceso social que es regular y es compulsivo. ¿Sí? Es lo mismo que decir, la libertad en el capitalismo, la libertad individual existe a condición de que exista un constreñimiento social, una necesidad social, no es voluntaria, es compulsiva, que se impone a los individuos socialmente. La voluntad subjetiva, la decisión subjetiva, existe a condición de que exista una necesidad material, social, que no es ni voluntaria ni individual, es compulsiva, se impone a los individuos socialmente. La pregunta es entonces por esa necesidad que se impone. Esa es la pregunta que falta. Esa pregunta es la que va a intentar responder el problema de la sobredeterminación. El problema de la sobredeterminación no es, como podría pensarse, el problema de cuál es la dirección de la determinación, qué determina qué cosa. El problema no es si la economía determina la ideología o si la ideología determina la economía. Si se acuerdan que tachamos esa cuestión. ¿Sí? La vida, la conciencia, la vida. El problema no es en cuál es la dirección o el sentido de la determinación. El problema es qué es la determinación. Es abrir el problema de la causalidad. Hay un modo de causación en la historia idealista, y hay un modo de causación en la historia materialista. Lo que tenemos que entender es la diferencia entre esos dos modos. Para decirlo en otros términos, hay una diferencia sustancial entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica materialista. Dialéctica es una hipótesis sobre un tipo de causalidad, un tipo de necesidad, un tipo de legalidad de la historia que permite entender su movimiento, sus transformaciones, sus acontecimientos, leer los acontecimientos, ver los casos, o no, o decir que los casos no inciden, que son despreciables, que hay una legalidad de la historia que está por encima de los casos. Hay otra cuestión que se desprende de este texto, no tanto porque el texto lo tematice, por ahí aparece dicho, pero que aparece sobre todo en la estructura que tiene el capítulo que ustedes van a leer de Contradicciones sobre la Apariencia, que entonces lo explicita en otro texto que se llama Sobre la dialéctica materialista, que está en el mismo volumen. Y es que, si la crisis del marxismo es la crisis de la combinación entre práctica teórica y práctica política, ¿sí? Entre teoría y política, fíjense que estoy diciendo práctica teórica, práctica política, no, teoría y práctica, ¿sí? Entre teoría y política, si la crisis no es la crisis de esa combinación, ¿sí? De un modo de darse un programa de acción, de un modo de organizarse las organizaciones del movimiento obrero marxista, etc., y de una concepción de la historia, de un tipo de necesidad materialista, de una teoría acerca de lo social, si la crisis es la crisis de esa combinación, entonces leer a Marx quiere decir ir a buscarlo, ¿sí? Ir a buscar la problemática materialista que habita en sentido práctico, que funciona como la legalidad, como la racionalidad científica del pensamiento de Marx, ¿sí? Y que funciona en ese Marx maduro, que es el Marx del Capital. Ir a buscar la problemática marxista, arrancarla, dice Althusser, de los textos del Marx maduro, donde funciona efectivamente la problemática materialista cabalmente, y en la práctica política del movimiento político marxista. Cuando Al Althusser habla de la problemática marxista, no está hablando del pensamiento de un señor. Está diciendo que esa problemática, que lo que tiene de fecundo, de interesante, ese modo de pensar la historia, es que es un modo compuesto, que hay que buscarlo en dos lugares, no en uno. Althusser en un modo está diciendo que Marx no es la fuente del pensamiento marxista. Es que la problemática materialista e histórica hay que pensarla leyéndola a la vez en Marx y en el pensamiento político concreto de los hombres políticos marxistas. Ustedes van a ver en el texto que Althusser empieza preguntándose por la dialéctica marxista y en el medio lo zampa a Lenin pensando la revolución. Formula una pregunta que es una pregunta teórica. Dice, hay que ir a buscar la problemática marxista en Marx, en Marx Maduro, porque ahí está la problemática teórica, los conceptos, bla, bla, bla, y se pone a leer a Lenin. Ese gesto es toda una concepción de cómo pensar la teoría y cómo pensar la relación entre teoría y historia. Cómo pensar la inteligencia teórica y la inteligencia política. No hay una que informe plenamente a la otra que sea la aplicación. La conceptualidad materialista, lo que vale la pena seguir pensando, no habita solamente en los libros, habita también en lo que se ha hecho de ellos, en el tipo de pensamiento de una coyuntura, en el tipo de pensamiento de análisis político de una situación, en el tipo de preguntas políticas que habilita esa teoría, etc. Cuando produce ese movimiento, Althusser descubre una cosa. La historia, y más todavía los procesos fuertes de transformación histórica, ¿sí?, por caso la Revolución Rusa, no son procesos simples. Sobredeterminación quiere decir eso. La historia no es un proceso simple. Simple es la historia cuando la piensa la filosofía. Es la historia cuando se piensa como la pura materialización de una idea. Simple es la filosofía de la historia. Lo que tenemos que intentar ver es qué quiere decir eso, ¿no? ¿Y qué cosa sería pensar la historia de modo complejo? Sobredeterminación es el modo y una causalidad de la complejidad histórica. No es la renuncia a leer la historia, o pensar que la historia es la indeterminación absoluta y entonces para qué la vamos a pensar, es impensable, es una heterogeneidad, sin ninguna regla, sin ninguna regularidad, no es eso. Es decir, la historia es heterogénea, es compleja, aún así puede ser pensada, pero nos exige un doble esfuerzo de pensamiento. Nos exige modificar lo que entendemos por teoría, por leyes. Y por supuesto nos exige desarmar la relación históricamente cifrada entre filosofía e historia, ¿sí? Asumir que todo lo que se puede conocer por la historia es lo que dice la filosofía de la historia. En ese sentido es una pelea con Hegel. Hay un movimiento de Althusser que es el de deshegelianizar a Marx. No es un anti-hegeliano, ¿sí? Es bastante hegeliana la posición de Althusser, pero no de cualquier modo. Ahora vamos a intentar pensar eso. Para pensar eso, nosotros habíamos leído las tesis sobre Feuerbach y la tesis 1, en la que Marx decía los materialismos empiristas, ¿sí?, los materialismos mecanicistas, los del siglo XVIII, ¿sí?, el empirismo. Y también Feuerbach, ¿sí?, o el materialismo feuerbachiano, En la medida, decía Marx, en que piensan lo real como objeto de contemplación, no pueden pensarlo como actividad o como práctica. Y por lo tanto, dejan el problema de la historia en manos del idealismo. El idealismo de la historia sí piensa las ideas como actividad. Eso decía la tesis de Marx sobre la idea era recuperar para el pensamiento materialista el problema de la actividad, el problema de la historia como un proceso de transformación. ¿Sí? Lo que está diciendo Marx es, muchachos, le dejamos el problema de la política a los esgrimos. ¿Sí? Porque ¿qué otra cosa es el problema de la política que no sea el problema de la transformación en la historia? ¿De qué manera se hace cargo el idealismo del problema de la actividad en la historia? Otra cuestión, hay que pensar la relación entre idealismo y contemplación. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es, para poder pensar el problema de la historia, hay que abandonar una concepción de la teoría como pura observación de una cosa. Eso supone que el sujeto investigador no está ya alejado y contempla los procesos históricos. El gesto de Althusser, es decir, hay que pensar la teoría de Marx, que habla de la formación social capitalista, bla, bla, pero también hay que ver qué hace Lenin, que tiene las patas adentro de ese problema. Es también ese gesto. Es un modo de empezar a pensar cómo hacemos que la teoría no sea pura contemplación. Hay una inteligencia política, que es la inteligencia de la situación, de la coyuntura, de dónde establecer los antagonismos, de dónde atacar, de dónde está la debilidad de un sistema, etc. Hay una inteligencia política que debe ser incorporada al pensamiento teórico para poder pensar la historia, para que esa teoría sea efectivamente una teoría de la historia que se haga cargo de la singularidad de una situación, del problema de la coyuntura, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cómo hace la filosofía historicista, ¿sí?, la filosofía de la historia, para hacerse cargo del problema de la actividad? Lo que dice, ¿sí?, Hegel es que la historia es un proceso, ¿sí?, hay un movimiento de transformación orientado hacia un fin. Que la historia de la humanidad persigue un fin que es el del autoconocimiento, el de la realización plena de la filosofía, de la razón, en la propia organización social. A eso se le llama, una concepción teleológica de la historia. Teleológico viene de telos. Telos es fin, una finalidad. La historia es un proceso que se dirige hacia un fin. La historia va de una parte. Si todas las imágenes de la historia evolutiva, progresiva, ¿sí?, están informadas por esta concepción. En la medida en que la historia es finalista, se conduce hacia un fin, uno puede pensar que hay allí una concepción subjetivista de la historia. Incluso en algún sentido humanista, pero no humanista en el sentido de colocar al hombre en el centro de la historia, como hacía Feuerbach. ¿Sí? Althusser va a decir, Feuerbach pegó la vuelta, es peor que Hegel. Es más interesante, porque Hegel le deja a Marx el concepto de proceso. Feuerbach es humanista y además deshistoriza la historia, o sea, no nos permite pensar ninguna transformación de ninguna cosa, ¿sí? Es una estructura de enajenación la sociedad, punto. En Hegel sí hay una idea de la historia y del movimiento de progreso. El problema, sí, el movimiento de transformación, el problema es que esa transformación en Hegel es progresiva y está orientada por una racionalidad. Como está orientada por una racionalidad, se comporta ese proceso de la historia como un sujeto es una acción gobernada por una inteligencia. La historia pareciera un conjunto de acciones gobernadas por una inteligencia histórica, ¿sí? Con un espíritu racional o de una racionalidad evolutiva, progresiva, que es el propio movimiento del autoconocimiento de la humanidad, ¿sí? Para Hegel hay un fin de la historia. En el fin de la historia coincide con la filosofía. O casualmente para Hegel es el momento en que él escribe y produce su filosofía de la historia. Con un Fukuyama del siglo XVIII. En ese sentido, entonces, lo que va a decir Hegel es el filósofo que quiere pensar la historia no contempla un mundo dado, si en ese sentido es que abandona la figura de la contemplación, no es que piensa el mundo como una cosa. Piensa el mundo como un proceso de transformación donde ya está implicada la actividad humana. La cuestión es que en esa actividad humana de transformación de la naturaleza y de construcción de un mundo, ese trabajo humano va creando un mundo separado de la naturaleza y que se autonomiza idealmente de la vida de los individuos concretos. En ese sentido es que, digo, no es un subjetivista antropológico, ¿sí? No coloca al hombre como origen de la vida social, como fuente de la sociedad. No es en ese sentido humanista, Hegel. Es bastante brutal decir que Hegel es humanista. Es un antropólogo. Aún así, hay una relación entre el historicismo de Hegel, es decir, entre el modo que tiene Hegel de pensar los procesos históricos y lo que nosotros denominamos humanismo. Que es justamente el modo de la determinación. La causalidad de la historia en Hegel tiene la misma matriz que la causalidad del humanismo en Hegel. Avanzo un poquito. Esta idea de un mundo autonomizado, ¿sí?, de la praxis humana, un mundo que cobra autonomía, va y que funciona con una lógica propia, con un pulso propio, que gobierna a los hombres por sobre su voluntad. Y algo que resuena también el fetichismo de la mercancía, algo que venimos pensando ya bastante. Para Hegel se denomina astucia de la razón. Que es algo así como decir el movimiento creciente de la razón en la historia se las arregla para abrirse paso entre la complejidad de las conductas individuales de los hombres. Habrá guerras, habrá injusticia, habrá desigualdad, pero en la multiplicidad masiva de todas esas conductas humanas, a lo largo de la historia va superando las contradicciones, va allanando el camino y se va desenvolviendo un proceso de racionalidad creciente. La razón se comporta como una suerte de sujeto de la historia. Indica el fin hacia el cual se dirige la humanidad, a través de la multiplicidad compleja y material de las conductas de los hombres. En ese sentido, va a decir Hegel, los hombres están al servicio de la idea. Son soportes de esa racionalidad social, digamos. No sé si existe esa palabra. Lo que importa entonces, eso supone, ¿sí?, decir que la complejidad de la historia, la complejidad de las relaciones sociales, materiales, las necesidades económicas, las relaciones políticas, etc., están van siendo superadas, por decirlo de alguna manera, en un proceso de superación de un movimiento autónomo de la idea. Eso supone también una cierta concepción de la sociedad. la figura de la astucia de la razón es una postulación de la legalidad social, un modo de entender la determinación. ¿Qué modo de entender la determinación? Una pavada, un modo simple. ¿Qué quiere decir un modo simple? Que todo lo que pasa en una sociedad puede ser reconducido a un principio explicativo. Toda la complejidad material, concreta, contradictoria de la vida social encuentra su causalidad última en el movimiento de la razón. La sociedad se comporta como una totalidad espiritual. Porque todo lo que pase, los acontecimientos, las singularidades, las luchas concretas, los problemas específicos, la coyuntura histórica de una sociedad, en el largo término y finalmente, se reabsorbe, es despreciable, no tiene ninguna incidencia específica que no sea aquella que se puede reconducir a un principio de evolución racional. La historia es, dice Hegel, la realización de la razón según sus fines. Eso es una teleología idealista. Es idealista la concepción de desarrollo, la concepción de proceso, porque es el desenvolvimiento de una idea, porque está motorizado por un principio simple, por una suerte de esencia de la vida social. Sí, son dos movimientos. Primero decir, la complejidad de una totalidad social se reabsorbe en su esencia. Hay un solo principio que es la esencia misma del presente. Y hay un segundo movimiento que es, la historia es la evolución lineal de presentes. Todo presente es la síntesis del pasado y contiene en sí mismo el germen, su propia contradicción, el germen de su propio desarrollo. La concepción social del presente absoluto. Una concepción social del presente absoluto es una cierta concepción del tiempo, una cierta concepción de la temporalidad, ¿sí? Lineal, homogénea, contemporánea. ¿Qué quiere decir contemporánea? Que todas las dimensiones de esa vida social avanzan juntas, con la misma temporalidad, con el mismo ritmo, porque todas responden a un último motor, a una única contradicción. La historia de una sociedad avanza como un presente plano, todas sus dimensiones avanzan a la vez. Y entonces está la edad moderna, en la que el Estado es moderno, y la economía es moderna, y la cultura es moderna, y la filosofía es moderna, y la ciencia es moderna. Entonces no podemos entender por qué el cosmos tiene una forma teológica. El problema de la teología es el problema de la era medieval. No es el problema social. Así es. Es un modo de pensar el proceso histórico simple y acompasado, donde. Por eso es que supone una cierta forma de sociedad. ¿Sí? Althusser dice, es como un corte de esencia. Si uno pudiera cortar la historia de una formación social, todas sus capas estarían al mismo ritmo. No hay diferencia, por ejemplo, entre la historia técnica de la agricultura, la historia del comercio, la historia de la religión. No hay distintos tiempos, no hay distintas cadencias o ritmos. Toda la sociedad avanza en el mismo movimiento, porque sus relaciones son contemporáneas. Finalmente, porque cualquiera de ellas es despreciable. Es despreciable en el sentido de que no tiene una incidencia histórica. ¿Me siguen? No vale la pena pensar la eficacia de la economía. Porque esa eficacia finalmente se explicará con la racionalidad del Estado moderno. Hay un único principio que organiza lo que vale la pena de ser pensado, de ser legalizado, de ser inteligido en un cierto movimiento histórico. En ese sentido, es que el proceso es como un sujeto y la forma de la sociedad es como la forma de una conciencia. Está autocentrada, es un círculo de círculos. La cultura, la economía, la ciencia, la religión, son todos, cualquier elemento, cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento singular que ocurra en esas instancias, debe poder ser explicado por este principio esencial de la vida social de la razón. La sociedad tiene un centro, tiene una esencia, tiene un principio último que todo lo explica. Del mismo modo que la conducta de un individuo encuentra el centro y la fuente en su yo, en su conciencia, en su esencia racional. Muchachas, ¿querían decir algo o están ahí pensando? Buenas, ¿cómo andan? ¿Sí? Somos Flores y Ale de la UJS, el Partido Obrero, la presencia de la FUBA. En primer lugar, queremos manifestar nuestro repudio hacia algo que ocurrió en Jujuy hace unos días. No sé si están todos al tanto, que los pibes de la Facultad de Ciencias Agrarias estaban haciendo un asado ahí en la facultad y de repente se metió la Policía Federal, los sacó a todos, se llevaron detenidos, incluso al presidente del Centro de Estudiantes. Nos parece importante que los estudiantes nos pronunciemos y repudiemos esto que pasó, porque nos retrotrae a los tiempos más oscuros de la historia argentina, como fue la noche de los bastones largos, etc. Hoy la FUBA hizo un acto ahí en la Casa de la Provincia de Jujuy también para repudiar esto, no queríamos dejar de mencionarlo. Porque además es un episodio más de toda una escalada represiva que viene llevando adelante el gobierno de Macri para tratar de imponerse, de mostrarse como una autoridad política, particularmente hacia la pelea docente que está encabezando justamente los trabajadores de la educación ya hace tiempo y a la que los estudiantes nos hemos sumado con todo. Una expresión muy concreta de eso fue lo que pasó la semana pasada en la Plaza de Mayo. No sé si a alguno de ustedes les tocó cursar ahí, pero cientos y cientos de estudiantes y docentes de toda la UBA copamos la Plaza de Mayo con cientos de clases públicas, no solo para que ganen los docentes, no solo para defender la educación pública, sino que los estudiantes también nos sumamos con nuestros propios reclamos, que son que necesitamos más presupuesto para la UBA, más presupuesto para sociales, el boleto educativo, etc. En este marco, los estudiantes de acá de Sociales, que no nos queremos quedar de brazos cruzados, pese a la inacción o la falta de iniciativa de la conducción de nuestro centro de estudiantes, es que estamos participando en distintas comisiones de base y el día de mañana vamos a realizar un merendazo. Arranca a las 4:30 de la tarde, es una forma de visibilizar que necesitamos el comedor estudiantil acá en la facultad, como también necesitamos que se mude toda la biblioteca, callo, jardín materno, paternal. Los invitamos a todos a que puedan sumarse y también a que puedan sumarse a seguir siendo un factor dinámico, un protagonista de toda esta pelea por la defensa de la educación pública. Y en este marco los invitamos al Congreso de la FUBA, que arranca este miércoles con clases públicas frente al rectorado. Acá a la tarde en Sociales vamos a tener una asamblea. Continúa el jueves con paneles de distintas temáticas de cada una de las facultades sobre mujer, ciencia y técnica, educación. Acá en Sociales a las 7 en el comedor vamos a tener un panel sobre la lucha docente y el viernes concluye este congreso extraordinario con una gran asamblea de interfacultades donde queremos que todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires nos podamos ver la cara, podamos discutir un plan de acción, cómo seguimos interviniendo en todo esto y por supuesto cómo hacemos para derrotar el ajuste de Macri y el ajuste de las autoridades en la UBA y acá en Sociales. Básicamente eran esas nuestras invitaciones, no sé si alguno tiene un comentario, duda o algo que quisieran agregar. Si no, muchísimas gracias por la atención y por el tiempo. Bien, entonces, cuando hablamos de dialéctica, cuando hablamos de causalidad, hablamos de la relación entre una concepción del tiempo, el problema de la transformación en la historia, y un modo de entender la forma de una totalidad social. Hay una solidaridad entre forma y proceso. Y hay un modo idealista, ¿sí?, que es el que está informado por esta estructura, Y hay uno materialista, que es el que nos interesa pensar. Si nosotros venimos diciendo, viene diciendo Althusser, que lo propio del materialismo supone o aparece con una ruptura simultánea con el humanismo y con el historicismo, lo que estamos diciendo es que el modo materialista de interrogar la historia y los procesos sociales supone romper con la matriz de la conciencia, con toda configuración circular, autocentrada, ¿sí? El idealismo piensa al hombre como un círculo de círculos, ¿sí? Donde las conductas, donde lo material, lo específico, lo singular, está finalmente reconducido a una esencia central, a un yo, a una identidad, ¿sí? Autocentrada, soberana de sí, propietaria de sí, ¿sí? Esos conceptos son históricos, no casualmente, sino no son solamente filosóficos. Una cierta concepción de hombre, de funcionamiento del humano, y una cierta concepción de estructura social y de transformaciones de las sociedades en la historia, ¿sí? Es esa matriz que opera en el humanismo y en el historicismo el blanco de ataque de la ruptura materialista. En ese sentido, en el prefacio de la segunda edición del Capital, Marx dice, si ya había dicho, el problema de los materialismos del siglo XVIII es que se olvidaron de la transformación, de los procesos, ¿sí? Que son epistemologías contemplativas de la observación y no piensan la práctica, no piensan la transformación, por lo tanto no piensan el compromiso de la teoría en los procesos de transformación histórica, ¿sí? Lo que va a decir en este prefacio de la segunda edición del Capital es que la mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel en modo alguno obsta para que haya sido él quien por primera vez expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él, la dialéctica está puesta al revés. Es necesario dar la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se esconde en la envoltura mística. El mandato de Marx es, para pensar la historia en términos materialistas, hay que invertir la dialéctica hegeliana. ¿Qué puede querer decir eso? Bueno, el primer gesto, ¿sí? Si se trata de una inversión simple, lo que habría que hacer es esto. Allí donde estaba, como principio explicativo de la vida social, la razón, la idea, por lo tanto la filosofía, o en su mejor caso el Estado, ¿sí? Como encarnación del universal, etc., allí donde estaba ese principio ideal, ¿sí? El idealismo sería toda la vida social y su complejidad explicada por un principio que sería la idea, bueno, allí, pongamos la economía. Chao Pineda, nos vamos a casa. Cuando Althusser discute con el idealismo y con el historicismo y dice que el problema de la dialéctica idealista no es simplemente de qué índole es el principio de la determinación, sino la estructura misma de la determinación, está llamando la atención sobre este problema. Está refutando con Hegel al economicismo. El economicismo marxista, ¿sí? Aquel que coloca a la contradicción principal entre relaciones de producción y desarrollo de las fuerzas productivas, contradicción principal, ¿sí? O su formulación política de contradicción capital-trabajo, como esencia de la vida social, la lista, como esencia, como principio explicativo, aquel que todo lo explica, aquel en el que se agota cualquier coyuntura, cualquier singularidad de un proceso histórico, ¿sí? Ese gesto es tan idealista como decir que la complejidad social se reconduce a un principio ideal, a una idea, a un espíritu de los tiempos, una cultura humana o lo que sea. ¿Me siguen? El problema, lo que está diciendo entonces, el problema es la simpleza de la explicación, el problema es la estructura de la totalidad social y la concepción del tiempo que se pone en juego. es la escritura misma la que es idealista. Invertí la dialéctica hegeliana. No es quedarse con un núcleo racional y deshacerse de una envoltura que sería la filosofía idealista. Hay que romper con la estructura misma. La dialéctica materialista tiene una estructura de causalidad diferente, diferente que la dialéctica idealista de Hegel. Esa estructura típicamente idealista de la dialéctica hegeliana es lo que aparece en este esquema como causalidad expresiva. Es un tipo de determinación, una determinación expresiva. ¿Qué quiere decir una determinación expresiva? Que la complejidad de lo que vemos, de lo que queremos leer, lo que queremos pensar en una sociedad determinada y singular, en acontecimientos particulares, en coyunturas concretas, toda esa especificidad es expresión, es el puro fenómeno de una esencia general de la historia. Eso supone, si pensar que la complejidad de la coyuntura es la pura manifestación, es la pura expresión de un principio último explicativo, ¿sí? Como si yo dijera el cine de Hollywood, pero también el cine alemán, pero también la televisión global, pero también las TICs, pero también la manufactura de los ciudadanos quom que viven en el segundo cordón del cordón, es toda expresión de la lucha capital y trabajo. Expresión. Hay una verdad última que es la esencia de la vida social que se expresa a través de la complejidad de infinitos fenómenos singulares. ¿Qué pasa con ese gesto? ¿Qué es lo que se pierde en ese gesto? La historia. Lo que se pierde es la historia. La singularidad de procesos concretos, de sociedades concretas, de relaciones, de contradicciones específicas, de dimensiones complejas de la vida social. No podemos diferenciar entre el Estado fascista, el populista, el republicano. No podemos diferenciar entre Hitler, Evo Morales y Sarkozy. No podemos pensar nada. No se puede pensar la historia. ¿Por qué Althusser recurre a un pensamiento político? Porque Lenin diría, a mí qué me importa la contradicción principal. Tenemos que atacar acá o allá. ¿Me siguen? Hay un problema de la inteligibilidad de la coyuntura específica, ¿sí? Cuando un político dice, bueno, pero las elecciones son acá, y yo tengo este señor, este otro, tengo este problema con la industria, y aquel problema con el campo, no me sirve la contradicción principal. Hay algo que ese principio último no dice de la complejidad de una coyuntura. La complejidad de una coyuntura es la carne de la historia. Si hablamos de la historia real, social, de los hombres concretos, de lo que las sociedades efectivamente son, bla, bla, bla, tenemos que poder pensar eso. Althusser plantea ese problema como una suerte de mientras tanto. Dice, el problema de la sobredeterminación es el problema de la determinación por la... el problema de la determinación económica, en última instancia, y el problema de la autonomía relativa de las relaciones superestructuradas, ¿sí? Marx nos da los dos extremos de una cadena, ¿sí? De una inferencia, quiere decir una cadena. El problema es pensar lo que está en el medio. Yo agregaría, ese es todo el problema. Cuando uno quiere pensar la historia, cuando uno tiene que pensar la coyuntura, el problema no es cómo se relaciona el concepto de modo de producción con el concepto de ideología. El problema es lo que está en el medio. Es la singularidad concreta de una coyuntura, son los procesos reales, son la multiplicidad de las contradicciones que están en juego en una sociedad determinada, etcétera, etcétera. El desafío de una necesidad materialista sino una legalidad de la historia que le haga lugar a esa complejidad de lo concreto, a la singularidad del caso, a lo particular y específico de dimensiones específicas de la vida social. El desafío es pensar una forma de determinación, una estructura de causalidad que no sea, que no funcione como una causalidad expresiva. Es decir, hay que poder pensar una totalidad social que no sea un círculo de círculos, que no se piense la complejidad de esa totalidad como la expresión indistinta, manifestación fenoménica de una última verdad. Y hay que pensar los procesos históricos con una multiplicidad temporal. Como en Rusia, que conviven formas de identificación, de relación política con el zar, con formas de campesinado, con relaciones internacionales que ya están insertas en un modo de organización geopolítica fuertemente capitalista, etc. Una complejidad de contradicciones cuya unidad, ¿sí?, lo que hace que eso sea una totalidad, que eso funcione como una unidad, no es un último principio que todo lo explica, una última contradicción. Lo que hay que pensar es cómo se articula esa complejidad de contradicciones y cómo eso funciona como una sociedad. Es más, hay que preguntarse, ¿qué es una sociedad? En este caso, uno podría, digo, yo no sé a qué Marx llamaba mitificación, podría pensar referido al fetichismo, podría pensar. Lo que seguramente es una suerte de denuncia ideológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este modo, como plantea el idealismo, pensar a la sociedad y a la historia, es el modo como funciona la ideología. La ideología nos hace pensar que la sociedad es un dato, que el hombre es un dato. ¿Sí? Hay una evidencia de la totalidad social. La apuesta por un esencialismo, ¿sí?, la idea de que hay una verdad última, es un gesto ideológico. Es el gesto de la universalización, de la universalidad ideológica. La subordinación de la complejidad material de la historia a la idea o a la filosofía, y no a cualquier filosofía, sino a la filosofía idealista, es un resultado ideológico. En el sentido que venimos explicando con el humanismo, ¿sí?, esta matriz es ideológica, acá está el hombre, es una forma, es una estructura ideológica, pero además es una estructura que funciona en cierta formación social, en cierto momento histórico, en el Estado burgués, en la filosofía de las luces, la economía política clásica, etc. Podríamos decir entonces que el desafío, por un lado, es pensar esto. Pensar la complejidad y pensar una causalidad de la complejidad social es pensar un tipo de legalidad, un tipo de racionalidad de funcionamiento social, sin suponer filosóficamente que la sociedad tiene un centro filosófico, sin esencia. Fíjense, por ejemplo, lo que hace Marx cuando explica la figura de la mercancía como equivalente general. Marx no dice, bueno, toda la complejidad de la sociedad capitalista la entendemos porque es una sociedad que funciona como un dios, ¿sí?, que se ha dado un proceso de enajenación y entonces finalmente lo que se expresa es la mercancía en todos los fenómenos. Marx no dice eso. Dice, acá hay una mercancía que vació su valor de uso, que es puro soporte, pero que funciona como mercancía. ¿Sí? Puede ser una bolsita de arroz, puede ser un paquetito de arena, puede ser un chequecito, puede ser cualquier cosita. ¿Sí? Hay un funcionamiento que produce un efecto de totalización de las relaciones mercantiles. Hay un elemento, que es un elemento más de la complejidad de ese sistema, que funciona como centro. ¿La mercancía es la esencia del capitalismo? No. el meganismo es la forma que adquiere la relación social. La causalidad de la sobredeterminación es una causalidad del meganismo estructural. Es el modo en que una complejidad de procesos, ¿sí?, en la sociedad capitalista, por ejemplo, por supuesto que están las relaciones de producción, pero las relaciones de producción, por ejemplo, suponen relaciones contractuales. Por ejemplo, suponen relaciones jurídicas, el concepto de propiedad. Sin el concepto de propiedad, no existe venta de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿podemos decir que la plusvalía es la esencia del concepto de propiedad? No. Hay una relación mucho más compleja. Hay una cantidad de reenvíos, de necesidades mutuas, donde todos los elementos hacen sistema. Lo que pasa es que no todos pesan en ese sistema con la misma eficacia. Uno podría suponer que puede haber modificaciones en la forma de propiedad y que no obstante siga funcionando la relación mercantil. ¿Sí? Hay jerarquías, hay subordinaciones, hay eficacias específicas de las distintas dimensiones de una vida social. Y en el capitalismo, sin duda, tiene una eficacia más fuerte la relación social, de producción, la producción de plusvalía, etc. No es lo mismo, no pesa igual, no tiene las mismas consecuencias históricas decir todos y todas que destruir las relaciones de mercado. Tampoco tiene el mismo peso producir un film de la emancipación humana y destruir el Estado, qué sé yo. ¿Sí? Hay relaciones de jerarquía, hay eficacias específicas, hay contradicciones que pesan más que otras. La relación, la articulación entre esas dimensiones da cuenta de una coyuntura específica. Nos habla de un momento determinado, de una historia determinada, de una sociedad determinada, no tiene el mismo peso la religión en una sociedad teocrática que en una sociedad, no sé, de Estado laico. No tiene el mismo peso. Entonces, no tiene la misma incidencia histórica la transformación de esa relación que la transformación de otra. Cuando uno lee un proceso histórico, no busca cómo se manifiesta en ese proceso su verdad última, que uno ya sabía de antemano porque ya la dijo la filosofía. Si sea la filosofía de Hegel o sea el economicismo. Uno no busca el último principio de verdad en el que se expresa igualmente en todas las relaciones sociales. No, uno busca el tipo de articulación específica que es una sociedad. El político, el pensamiento político, piensa eso. Piensa cuál es la jerarquía entre las distintas contradicciones. ¿De cuál de esas contradicciones depende toda la cadena? ¿Cuál es el eslabón más débil? Pregunta Lenin. El eslabón más débil no es el lugar de la contradicción principal. Si fuera ese lugar, no hay que hacer ninguna pregunta. Simplemente hay que sentarse a esperar que aparezca. No es política. Hegel, dice Althusser, no permite pensar la política. No hay política hegeliana. Porque pensar la política es pensar lo específico de una coyuntura, lo concreto de una situación. Es pensar la articulación específica, subordinada, desigual que tienen las distintas instancias de una vida social. Sus formas singulares, específicas, cómo se articulan. Y es pensar dónde está el mayor índice de eficacia. ¿Cuál de todos los elementos hay que tocar para poner en vacilación toda la estructura? La necesidad es una necesidad estructural, pero no es un sistema cerrado. Es una necesidad de una articulación desigual. ¿Eso qué quiere decir? Que la unidad social, que la existencia de una sociedad como sociedad, no es un dato de la historia. Hay un proceso específico que hace que una sociedad se experimente como una totalidad social. ese proceso es ideológico. En ese sentido también se puede pensar lo que preguntaba la compañera, el problema de la mistificación. Aquí, en este esquema, la sociedad es un dato. Hay una totalidad cerrada de lo que se trata de buscar su verdad. Pero esa unidad es un dato. Del mismo modo que es un dato un cierto momento de la historia, la modernidad, es un dato. Es un dato en el sentido que funciona como una evidencia de que no está problematizado, de que su unidad no está problematizada. Eso nos va a permitir conectar con lo que vamos a discutir la semana que viene, que es Foucault. Sí, que lo que hace Foucault es justamente poner en cuestión esa idea de unidad. Sí, plantear justamente que hay que producir una crítica a las unidades consagradas. Bueno, lo que en este sentido entonces está diciendo lo mismo. Que una sociedad, que la sociedad capitalista, rasgada por la desigualdad, al punto de que funciona con desigualdad, funcione como una sociedad, se dé, por ejemplo, formas de organización política que aspiran a la voluntad general, ¿sí? Como si tal cosa fuera materialmente posible en una sociedad que funciona produciendo desigualdad, que se alimenta de desigualdad. Eso es un mecanismo ideológico por excelencia. El efecto totalidad, el efecto sociedad, es un mecanismo ideológico. Si empezamos leyendo la historia por el efecto sociedad, estamos tomando las sociedades por lo que dicen ser y no por lo que efectivamente son, como dice Marx. Mientras que cualquier almacenero sabe distinguir entre lo que un hombre dice ser y lo que un hombre es. El historiador tiene que hacer lo mismo, no tiene que tomar las sociedades por lo que dicen ser. Toda sociedad se presenta como una unidad, porque si no, no funciona, porque para que funcione la organización social del trabajo, ¿sí?, incluso en sus aspectos conflictivos, o incluso en su distribución, en su división, tiene que presentarse la sociedad como una unidad. Y sus propios individuos tienen que experimentarse como miembros de esa comunidad. El efecto comunidad es un efecto ideológico. Eso es lo mismo con cuando leíamos iniciación. Entonces, la intervención materialista es justamente desconfiar de la totalidad, desconfiar de la unidad. ¿Eso quiere decir que una sociedad puede ser tres martillos, un montón de arena, una pura dispersión, un amontonamiento indeterminado de cosas? No, en absoluto. Hay que poder pensar la lógica de esa unidad. Hay que poder pensar la forma de esa unidad. La cuestión es que esa forma no está dada de antemano, que esa forma debe ser leída en cada caso, en cada sociedad determinada, etc. Lo que podemos decir entonces, que antes de una totalidad concéntrica, la sociedad debe ser pensada como un círculo de círculos sobredeterminada en su principio. ¿Podrías repetir eso? Es un... A ver si encuentro la cabecita, lo leo, porque es... Cuando entonces dice, hace una referencia a la forma conciencia, y como un guiño a la crítica al humanismo, ¿sí? Creo que es en la página, que me anoté... Sí, 82. Dice, círculo de círculos, la conciencia no tiene sino un centro, que es el único que la determina. Necesitaría poseer círculos que tuvieran otro centro que el de ella. Círculos descentrados, para que pudiera ser afectada en su centro por su eficacia, para que su esencia fuera sobredeterminada por ellos. ¿Por qué toma esta matriz de la conciencia al cruzar? Ya me olvidaba de decirlo. Porque la categoría sobredeterminación, la ley de hoy, al cruzar busca, o mucho encuentra, en el psicoanálisis un funcionamiento, un tipo de causalidad. ¿Sí? Que justamente un tipo de causalidad que es la crítica de la forma conciencia, ¿sí?, de la conciencia que se autoconoce. La historia, ¿sí?, ¿cómo pensamos un tipo de determinación que no sea, ¿sí?, en la historia el desarrollo de una humanidad que se autoconoce? Bueno, lo busca el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría del conocimiento de la conciencia que no se autoconoce o que funciona desconociéndose. De alguna manera, con este esquema, Althusser está sugiriendo que hay mecanismos de la organización social, del efecto unidad de una sociedad, que escapan al conocimiento de la propia sociedad. Es lo que dice Marx en la ideología humana. No tomemos a la sociedad como lo que dice de sí misma. Lo que la sociedad conoce de sí es el lugar de mayor eficacia ideológica. Lo discutíamos también la semana pasada a propósito del capital, de un tipo de organización social que funciona con el desconocimiento. Althusser está intentando entonces pensar la lógica de ese funcionamiento y qué tipo de matriz tiene esa totalidad social, cuya unidad exige, funciona con el desconocimiento. En este esquema es que se hace posible pensar la autonomía relativa de las diversas instancias de una formación social. Autónomas y relativas. ¿Qué quiere decir? Que en algún sentido son heterogéneas, son diferentes, que hay una lógica propia del funcionamiento ideológico, que hay una lógica propia del aparato de Estado, de los regímenes de gobierno, de las formaciones culturales, del pensamiento religioso. Hay, tienen lógica y rigor propios, ¿sí? Tienen, vale la pena pensar cómo funcionan y cuál es su eficacia en la vida social. La eficacia de la política. Cada una de esas dimensiones se abre una vez que uno deja de pensar que la economía es la verdad revelada de todas esas instancias. ¿Y ahí se vuelven relativas? Relativas, no solamente en relación con la economía, relativas entre sí, porque lo que cada dimensión es tiene que ver con cómo se articula, se subordina o subordina a otras. Por ejemplo, lo que la escuela es como dispositivo de subjetivación, como institución de formación de ciudadanía, como aparato ideológico, lo que la escuela es no es lo mismo en el estado social de los años 50, ¿sí? con una cultura del broadcasting, por ejemplo, que la economía es, digo, que lo que la escuela puede ser en una sociedad del capitalismo transnacionalizado, global, de un peso de las telecomunicaciones, etc. No es lo mismo. La relación social específica que supone cierto ámbito de prácticas no se ve modificado solamente en su propia historia. Hay una historia de la pedagogía, hay una historia de la institución escolar, hay una historia de las políticas públicas de la educación, etc. Pero también hay el modo en que esa historicidad propia de la escuela se articula con la historicidad propia de los medios de comunicación social, por ejemplo. O del concepto de ciudadanía, ¿sí? ¿Cómo se articula con formas de Estado? ¿Cómo se articula con una forma de Estado de bienestar? ¿O cómo se articula con una forma de Estado neoliberal? Si los ciudadanos son pensados como un ciudadano normal, tipificado, normalizado, propio de la institución disciplinaria, o si el ciudadano es pensado como un emprendedor, dueño de sí mismo, etcétera, etcétera. La eficacia de la escuela, su función, digamos, la complejidad de su funcionamiento social depende también relativamente de cómo es la historia, de cómo son las transformaciones en otras instancias de la vida social. El efecto de sociedad es, en cada sociedad determinada, el efecto de conjunto de esa articulación, de esas relaciones y de esas desigualdades. Por lo tanto, el movimiento, ¿sí? Si quisiéramos pensar, o sea, ya no es posible, pero supongamos, ¿no? Pues ya por un lado ya no podemos decir que la historia va a ningún lado, si no persigue ningún fin. La historia es el juego, el movimiento de articulación, desarticulación, reenvíos entre las instancias. La transformación de la multiplicidad de instancias. Pero además ya no hay ningún centro que se manifieste en ninguna parte. Lo que hay son relaciones de condensación y desplazamiento. Esto, entonces, también se puede dibujar así. O así. Decir que la totalidad social es sobredeterminada es suponer, es dejar de pensar una causalidad expresiva, ¿sí? existir una causalidad donde la transformación social y el movimiento de la historia está motorizado por una única contradicción, y pensar el juego de reenvíos de una estructura compleja de contradicciones, es decir, de relación de relaciones, ¿sí? Una estructura de estructuras, dice Althusser, ¿sí? Que deberíamos decir, ya no es plana, ya no es bidimensional una sociedad, ¿sí? Y donde el movimiento teórico, sobre todo, la pregunta de la teoría, no es la pregunta por el centro, ¿sí? No es una pregunta que simplifica la complejidad histórica, es una pregunta que la abre. Cada vez que queramos avanzar en las relaciones específicas y concretas, nos vamos a encontrar una mayor complejidad, ¿sí? Como recién yo les decía, la escuela no es ni la manifestación de la razón moderna, ni el puro instrumento de la dominación de clase. Cuando uno quiere pensar la escuela en el marco de una causalidad sobredeterminada, empieza a ver que hay una complejidad de relaciones. Y más me acerco a ese proceso, más complejo es. No hay una respuesta que ya conserve la teoría para esa pregunta. Ese es el gesto ideológico y no teórico. El gesto que va a buscar lo que ya sabía. Si yo ya sé que la contradicción principal se expresa en el capitalismo, en todas las manifestaciones de la vida social, no necesito investigar nada. No hay ningún conocimiento en ese proceso. Voy a buscar lo que ya tenía, lo que ya sabía. Ese es el gesto ideológico de anteponer la filosofía de la historia. Si el gesto es efectivamente materialista, es efectivamente una pregunta por la historia, más busca, menos respuesta tiene. Porque el gesto de buscar es el gesto de abrir la complejidad de lo social. Por supuesto, con una investigación concreta, ¿sí? Uno se detiene en algún lugar. Uno se conforma con encontrar una cosita, y eso ya está bien. ¿Sí? Pero el gesto de encontrar alguna cosita supone, entre otras cosas, romper con las unidades que se presentan como dadas. La escuela no es ningún fenómeno, es una multiplicidad de relaciones, de historicidades, ¿sí? Eso es un gesto de cultura. No partir de la escuela como un dato. Mi tema de investigación es la escuela, no. La escuela no existe, la escuela es una categoría ideológica. Si uno quiere pensar las relaciones sociales, materiales, en su historia concreta, eso es otra historia, y ahí hay un montón de problemas que se abren. ¿Me siguen? Bueno, ¿qué más les voy a decir? Esto último, para cerrar. Pero también me interesa entonces remarcar, y sobre todo para discutir con cierto movimiento que es el movimiento de nuestro campo. ¿Tengo toda la cara blanca? No. Avísenme. Lo que me interesa decir es esto. Por un movimiento, digamos, un propio vicio de nuestra historia académica, solemos plantear el problema de la sobredeterminación en una clave culturalista, ¿sí? Como si Althusser estuviera diciendo, bueno, la cultura también importa, ¿sí? Y entonces decimos, la economía determina, pero la superestructura reacciona. La cosa va y viene, eso no es. No es que la cultura también afecta a la economía. Eso no es. Tampoco es que en lugar de una causa hay muchas. La sobredeterminación es una multiplicidad de causas. Tampoco. Tampoco. Es bastante más complicado. A mí me gusta este gesto, ¿sí? Cuando decimos que hay una determinación por lo económico en última instancia y a la vez hay una autonomía relativa de las relaciones superestructurales, es mucho más interesante. En lugar de pensar eso en un esquema de regionalización de la vida social, ¿sí? Como si en la historia, en la coyuntura inmediata uno pudiera decir, acá está la cultura, acá está la economía, no existe eso. Hay cultura del trabajo, hay moral del trabajo, hay relaciones jurídicas del trabajo. ¿Dónde está la economía? No está en ningún lado. No es una relación entre la economía y la cultura, la superestructura y la base. Es una relación entre lo abstracto y lo concreto. Es una relación entre los conceptos, el concepto de modo de producción, de relaciones de producción, y la existencia específica de relaciones sociales concretas, situadas, En ese sentido, ¿qué te iba a decir a tu ser? Hay una determinación por lo económico de la instancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que Marx dice hay un mecanismo grueso, una lógica gruesa, que es la de la formación social capitalista, que tiene que ver con el modo de organización de la producción. Pero ese mecanismo no existe. No existe en el sentido de que no existe solo. Cuando Rousseau dice la hora solitaria de la última instancia no suena jamás, está diciendo esto. Si lo vamos a buscar en su pureza, lo que no existe, no existe pura. Como si fuera un principio esencial, una verdad pura que se manifiesta. No existe. Existe sobredeterminada. ¿Qué quiere decir? Existe inmersa en formas concretas y específicas que son siempre ya culturales, ideológicas, políticas, jurídicas, morales, etc. ¿Sería como decir que la historia no existe como dato? Por supuesto. No existe como dato, pero tampoco existe como esencia, como categoría abstracta. Así, la historia. O decir que esas dos cosas son lo mismo. Que el empirismo más rabioso y que el idealismo más especulativo forman parte del mismo movimiento, que es el del esencialismo. Es lo que discutíamos discutiendo la tesis 6. Si el hombre en general y los hombres, existe la relación social, que configura formas de lo humano, formas de subjetividad, relaciones sociales. Y esa es la sobredeterminación. Exacto. Pero en ese sentido, entonces, lo que está diciendo tú, en definitiva, es que la contradicción principal, la más importante, la más determinante, bla, bla, bla, no existe si no es sobredeterminada por relaciones superestructurales. En el sentido de la relación entre lo abstracto y lo concreto. El modo de producción capitalista existe en un capitalismo global que supone cierto rol entre el capitalismo financiero y el capitalismo industrial, o existe en un modo industrial, taylorista, que supone ciertas relaciones de trabajo, cierta cultura de trabajo, cierta forma de dominación, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hay un compromiso de lo concreto, ¿sí? En definitiva, el problema es cómo la legalidad de la historia le hace lugar a lo singular del acontecimiento, cómo le hace lugar en la lógica misma de pensar la historia. No dice, bueno, también importa. Bueno, también van pasando cosas y eso transforma. No, no viene después la transformación. Del mismo modo que la cultura no viene después que la economía. No hay una relación de causalidad mecánica. Lo que es primero determina lo que es segundo. ¿Sí? En el mismo sentido que aparece en Marx, por ejemplo, el capítulo 24 del Capital, la acumulación originaria. La acumulación originaria no es una cosa que pasó una vez y listo. ¿Sí? El proceso de apropiación violenta de la tierra, de la fuerza de trabajo, ¿acaso no sigue pasando? ¿Acaso no hay 35 millones de seres humanos sometidos a trabajo esclavo? La periodización de eso, la reconducción de eso, una suerte de proceso progresivo y racional donde la esclavitud sería algo que abandonamos porque ahora somos seres modernos de la sociedad igualitaria y no sé qué cosa. No es así. No existe esa temporalidad. ¿Sí? Existe una complejidad de temporalidades. Igualmente existe una sobredeterminación de las instancias en la vida social. Y un proceso de conocimiento no es un proceso de depuración de esa complejidad, es todo lo contrario. Es el gesto que abriga la complejidad, que intenta pensar las relaciones de conexión y de articulación entre esas dimensiones heterogéneas y diferentes. Listo, me callo. Nos vemos la próxima. Ahí estábamos hablando con Lu de juntarnos. Sí, para mí juntarnos a leer o a charlar un texto. Yo creo que va a servir mucho más eso. Porque a veces me pasa que estoy leyendo y como que me aburro la lectura, empiezo a leer. Sí, siempre estar atención. Sí, con el sí. Tomamos el último mate así. Estoy preparada. Sí, ay, hay que llamar a Flor. No, ya la dio, ¿no? No, aparte Flor dice que es como re filosófica, entiende todo. Una amiga que también la dejó. Ah, no. El año pasado. Por eso, porque no sé si volviendo a hacer que lo voy a intentar. No, es que yo no entiendo para que la gente entiendo. Igual ahí das cuenta de la falencia de toda la carrera. Porque si vos como uno tenés la confianza que tenés acá, llegás a como un 3 de taquito, pero de repente... O sea, es peor, vos también. Todo, sí. La única de teorías comunicaciones es CPC de la única. Y fue una mierda.